Just

Consiste en tocar con una mano más ligera. Te estirás, estás bien. ve las cosas a través de sus ojos. El cardenal es de color rojo y el cielo es azul. De repente te das cuenta que sabe demasiado. No está allí, pero sabes que está saboreando contigo el invierno, un delgado clima primaveral. Su mano toca tu mano. Excesivo, demasiado, demasiado para soportar. No puedes mirar en sus ojos porque tu pulso no debe decir lo que no hay que decir. Cuando cierra una puerta, no está. Tus brazos son agua y eres libre. Con una libertad espantosa. Eres el medio hermoso de una herida dorada. Y recuerda y codicia su boca. Tócala, susurra. Cuando confiesa, es una muerte segura. O cuando expresa, es para hipnotizar. De caer la columna de oro en la ceniza más común.

acercamiento en la oscuridad, entonces el azul incorpóreo brota del peñasco y se distancia. Leona de Dios, cómo nos crecemos. Giramos nuestros talones y rodillas. Divide y pasa, hermana del arco marrón. Del cuello no podrás agarrarme. Ojo negro. Vallas de tinte oscuro. Negras bocanadas de sangre dulce y oscuridad. Algo más. Arrójame a través del aire, muslos, pelo, copos de mis talones. Blanco. Godiva sin despellejarme, manos muertas, rigores de muerto. Y ahora yo, espuma de trigo, un brillo de los mares, llanto de niño, que se derrite en la pared. Y yo soy la flecha, el rocío que vuela, suicida, y nadie, con un impulso en números rojos, el caldero de la mañana. Thank you for being Of the weak, let us be, cause it's bleak, not unique, and it's all cause of the devil, raising the level of heat, on the street, people beat and they cheat, to compete, to judge us the best, they contest, they protest, never test, but don't mess, cause they will pull you down, like 6 feet under, but that's a blunder, and then they wonder why they're taken away, they say, it's not fair play, was set astray, he had to pay, and so arrested, cause he molested, took booked and booked by the judge, then tested. By the chains of hell and then tested. Claimed bail, but he did fail. Took the jail like a hammer to a nail. But he's inside, taken for a ride. His pride had to hide rules. He must abide, but he's dealing, stealing, concealing. Fugsy bugs for drugs, never taken for a mug. Doing crime, not fine. Stepping out of line, don't spend a dime. You're fine, he's got time behind bars. On the chains of hell. Cause he's locked. See the chance, then nab it or grab it or get clocked. Number one man inside the cell where he dwells and sells his products from hell. And as well as that, he talks and he chats, corrupting the minds of the small. It's a fact, not fiction. The friction rubs off on his friends. The end is near for all of them. He's recruiting, some say looting, like a Court 45. He's shooting and proving the soothing. Feeling it gets from crime is fine and worth its time. And so continue with the chains of hell. You know these are the chains of hell. Chains of hell. The chains of hell. We got the chains of hell. These are the chains of hell. The chains of hell. The chains of hell. These are the chains of hell. Chains of hell. These are the chains of hell. nosotros muy cool. Nosotros que abandonamos la escuela, ahora nos acecha la tarde. Cantamos al pecado tomando ginebra rebajada. Somos criaturas de horas sin lágrimas, dentro de un plan involuntario, atenuados y grises, compañeros del sueño, un sonido vertiginoso, pero no tan importante como el alquiler, alimentar a la esposa, satisfacer al hombre. Pero podría ser un sueño burlado a través de los vapores de cebolla y lo maloliente de la basura de ayer. Revolotear o cantar un aria abajo en la calle. Incluso si estábamos dispuestos a... Había tiempo para lo que se nos ocurriera y para que la habitación se calentara y poder mantenerla muy limpia. Anticipar un mensaje y nos preguntamos. Pero no es así, ni un minuto es así, dado que el número 5 está afuera del cuarto de baño ahora. Y pensamos en agua tibia, en la esperanza de obtenerla. Do you like it? Anything you say, you take my breath. Nuestra habitación era demasiado pequeña, las sábanas rugosas y calientes. Nuestra habitación era algo parecido al infierno, pensamos. Y acabamos con medio litro de ginebra que habíamos comprado. Caminamos y regresamos. Caminamos todo el día y por la tarde, perdidos, enfadados y divagando. Al final encontramos el hotel y al día siguiente partimos. Encontramos una iglesia repleta de huesos y comimos comida china en la habitación, solos. No fue un viaje excelente, quizá todo lo contrario. No fue amor eterno, más bien algo parecido a la mierda. Fue solo algo que pasó. Hicimos las maletas, devolvimos el auto que alquilamos y nos guardamos los recuerdos. Llegamos al bar del aeropuerto y nos pusimos a hablar de pornografía y estrellas de cine. Mm-hmm. what's up. Montañas de nieve, la única cosa que se movía era el ojo del mirlo. Un hombre y una mujer son uno. Un hombre y una mujer y un mirlo son uno. No sé qué preferir. Sí, la belleza de los acentos o la belleza de las insinuaciones. Estamos en el estudio de Jerónimo. En el estudio de Jerónimo. En el estudio de Jerónimo. She's got coming home. Steadfast in knowing that. Steadfast in knowing that this feeling will only grow. She's got me open. She's got me open. It's you. la noche azabache, en cuyo seno mitiga la acritud, las estrellas blancas no son menos amorosas al oscuro, y hay brotes que no pueden florecer en absoluto a la luz, pero se marchitan en un estado deplorable y caen. Así en la oscuridad que oculta el corazón que sangra y espera y cuida que nuestras semillas agonizantes. No siempre sembraremos mientras otros cosechan. El incremento del oro de la fluta pretórica. No siempre con semblante abyecto y mudo, que los hombres inferiores deben mantener a sus hermanos mezquinos, no eternamente. Mientras otros duermen, vamos a engañar a sus miembros con la flauta dulce. No siempre doblaremos a alguna bestia más sutil. No fuimos hechos para llorar eternamente. Y no dudo que Dios es bueno, bien intencionado, buen tipo. Así que él se agachó a objetar lo que diría por qué. El pequeño topo enterrado sigue ciego. Porque la carne que lo refleja debe morir algún día. Dejen claro la razón por la que el tántalo fue torturado. Es hostigado por el fruto voluble, declara. Si simplemente por capricho brutal condena a Sísifo, subió penosamente por una escalera interminable. Inescrutables sus caminos son e inmune a la catequesis por una mente demasiado esparcida, con nimios cuidados para entender un poco qué cerebro terrible obliga a su mano horrible. Sin embargo, puedo maravillarme de esa criatura curiosa. Para ser un poeta negro, y le ordenó que cantara. aférrate a tus sueños, porque si los sueños mueren, la vida será como un pájaro con las alas rotas. Eso no puede volar. Aférrate a tus sueños para cuando los sueños se vayan, la vida será un campo estéril y congelado de nieve. Thank you. misma.